verso por el Apocalipsis. El primer día del Señor bajará con sus arcángeles, con nuevo coro de ángel a juzgar al pecado. Ese terrible dolor que todo amó de pasar, me dijo el Señor San Juan con un dolor sin segundo. Por cuatro partes del mundo a juego mandan tocar. En el cielo se verán truenos veniuno, árboles en uno se azotarán por el suelo. Entonces todos que haremos, seremos todos perdidos, de pie irá serán los ruidos que sola se tocarán. ¿Cómo se lamentará la campana del olvido? El tercer día penoso se verá correr centellas, se han de bajar las estrellas y un norte muy espantoso. Cristianos llorosos se han de poner a pensar, entonces se han de juntar todas las siete naciones y dirán los corazones.